cántala conmigo, canta, cántala, canta, cántala conmigo, canta, cántala. Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil, y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye, la tonada. Con mucho gusto, porque hay ciertas novedades en el programa, ustedes se darán cuenta de ellas. Antes que todo quiero decirles que pues hemos recibido algunas peticiones del público de la provincia, tanto para que se presente La Nostalgia, cosa que hacemos con mucho gusto. A varios lugares hemos ido y yo creo que vamos a ir a otros si todo va bien, y en uno de esos viajes tuve el gusto de encontrar a una dama, esposa, ama de casa, y que cantó con nosotros. Pues hay que decirlo, no había la orquesta adecuada, no había, bueno, no es que no haya habido la orquesta adecuada, no hubo el ensayo adecuado y todo, pero no había la preparación. Pero yo le rogué que viniera, y con sacrificio su esposo la trajo a México desde Torreón, y es la señora Marisol de Bermejo. Mucho gusto, señora, un aplauso para ella. La vamos a animar mundo, porque algo, pues después de tanto tiempo aquí, yo pienso que usted tiene un gran temperamento artístico, una bellísima voz, pero antes que todo el público será quien lo diga, ¿eh? Y lo veremos hoy. Bueno, entonces vamos a hacer un programa muy sencillo, en la primera parte muy tranquilo. El público dijo también, oye, ¿por qué no dejas que esos pobres muchachos, los Morales, pues canten tranquilamente, ya no como un simple trío que anda por ahí en los Jamaica Peralvillo, Teatro Rueda, y entonces van a cantar una serie de sus más desconocidas y hermosas y bellas canciones que ellos han sabido encontrar en su peregrinar por el mundo de la música. Ese es el elenco de nuestro programa, desde luego sostenidos, acompañados y alentados por la gran orquesta de Reynolds Peña. Mucho gusto, Reynolds. Querido Alfredo, mucho gusto, Alfredo. ¿Qué ha habido de cosas buenas por ahí? Todo bueno, dentro todo, de la nostalgia, todo optimista, todo lleno de pensamientos positivos y de deseos, pues, de seguir adelante. Y nada más se cayó el cielo hoy en la tarde por algunos rumbos de la ciudad, bueno, ¿verdad? Pero eso es para que crezcan los cerotes y para que haya mejor cosecha. Hay que verlo del lado positivo. ¿No? Dice, hay que verlo del lado positivo. Mi querido Morales, si son tan amables para entrar un poquito en confianza en este petit comité, traduzco a esta pequeña compañía, a este pequeño grupo, ¿verdad? Ándale, bueno, luego te responde. Canten una hermosísima canción de esas que me decían que ustedes han encontrado por ahí. Es una canción hermosísima, como tú dices, Jorge, se llama El Bergantín. Nos han dicho por ahí que es del siglo pasado. La ponemos a consideración del público. Adelante. Evidente. Arráncate, cuñado. Thank you. esas velas, a izar esas velas de ese bergantín. La mar está brava, nos vamos a hundir. El cielo nublado, el cielo nublado que no quiere abrir. No siento el barco, no siento el barco, no siento el barco que se perdió. Siento al piloto, siento al piloto y tribulación. Y a sus esposas, pobres pedazos del corazón. Aquel mar tan brava por fin se los tragó. Salió de Jamaica sus velas rumbo a Nueva York. ¿Dónde está mi barco que se me perdió? Y ese capitán que se emborrachó. No siento el barco, no siento el barco, no siento el barco que se perdió. Siento al piloto, siento al piloto y tribulación. Y a sus esposas, pobres pedazos del corazón. Aquel mar tan brava por fin se nos tragó. Peña, José Villarreal, Corona y familia, a la familia Navarro Navarro, nuestros amigos fieles de Atotonilco, Jalisco. Saludos, a Fanny Ruiz Canalizo, son cuates. Dice que sí es Sor Juana Inés de la Cruz. No, es Doña Inés. Es otra cosa. Eso fue hace 3 o 4 años. Ya pasó de moda. Había ahí que poner a Sor Juana para acá y Sor Juana para allá. Ahora ya no, afortunadamente. Anita Caballero, familia Villasana, señora Ruiz de Liébano, muchas gracias. Felipe Hidalgo, señor Gregorio Durán, dice que luego que a ver que cante yo, señor Armando Martínez, señora Franco, habla de muchas cosas interesantes, la señora Franco, muy amable. Los Morales han encontrado canciones verdaderamente bellas, esta es una de las canciones, y en su andar, desde que hacíamos el programa de Folclorama, ¿verdad? Aquí, Historia del Corrido Mexicano y todo eso, encontramos en realidad canciones muy bellas, desconocidas, y que corrieron con suerte algunas, puesto que se cantaron por ahí, Oscar, Tegua, Amparo, cuando podían y querían venir por acá. Creo que siguen cantando. Sí, pero no aquí porque su ideología no se los permite. Ya pronto, pues ojalá y quieran venir, porque pues ya me dijo David que vengan, que no hay problema. ¿Qué David? ¿Eh? David, de David, David, David, David, David. David. David. Bueno, ¿qué otra canción encontraron por ahí? De una vez, para que sea un poco entre amigos, ¿verdad? Como una peña, ¿verdad? O La Soledad de La Soledad. De la Vega. Cuéntame un poquito qué canción es esta, de dónde se la robaron. Esta canción... No la vayan a haber firmado. Esta canción es una bella letra del maestro, desaparecido ya, don Pepe de la Vega,

En Tlacotepec también somos TV Más. Cartelera cultural de TV Más. El Centro Veracruzano de las Artes Hugo Argüelles presenta Cuentacuentos, con la historia Luna Llena, Luna Llena, del proyecto La Casa de la Abuela, cuentos interactivos con amor a México. El 26 de noviembre a las 17 horas, participa Cuicuidi, laboratorio de expresión y recreación a través del arte dirigido por Claudia Beatriz Gutiérrez, en Independencia número 929, esquina en Parán, Veracruz, Veracruz. La Galería Veracruzana de Arte World Trade Center Veracruz invita a la exposición A Través de Mis Sentidos, Denuncia Rojo de la Vega, en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, número 3947, Colonia Ilán Ilán, Boca del Río, Veracruz. El Ágora de la Ciudad invita a la exposición colectiva Imaginarios, de Itzel Sánchez Méndez, Melissa Sánchez Méndez y Miguel Ángel López, en Bajos del Parque Juárez y número Jalapa, Veracruz. Cartelera cultural de TV Más. Ni siquiera entiendo la palabra concentración, y eso que me la repiten todo el tiempo. Yo solamente quiero entrenar. Cuando estoy dentro del agua, no quiero pensar en otra cosa. ¿Será que le llaman concentración a divertirse? Concentrarme cada día en mi camino, soy grande, siendo pequeño. La taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil, y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Hoy es la tonada, óyela. La señora Marisol de Bermejo le desean mucho éxito y la señora Gómez Soto la saluda. Son seguramente amistades. Luego platicamos, señora Aurora Tornel, mucho gusto. María de Jesús Núñez, gracias. Jorge Magaña, no eche a perder el programa fumando. Ahora no estoy fumando. Ahora no. ¿Se vieron alguno? No fui yo. El cenicero está. El cenicero ahí está. Pues, si es cuestión de voluntad, no quiero fumar, no fumo. Hasta el rato. Armando Pérez Aldaña, gracias. Señor Mejía, muchas gracias. Capitán Antonio Muñoz, la canción del naufragio era como un himno para la Marina Mercante del Pacífico, fue hecha para el barco El Hidalgo. De eso no podemos estar muy seguros, porque según todo esto, debe ser una canción del Caribe, ¿verdad? Esta canción sí. Yo pienso, porque habla de Jamaica y de los viajes de Jamaica a Nueva York, como se lo señala. No es factible, vaya, no es la lógica que sea una canción mexicana. No puede ser, pero a lo mejor colombiana, venezolana o cubana, quizá. No, perdón. Tampoco. No, pero sí tiene el ritmo nacional, ¿verdad? Pues tiene el ritmo de danza y de vals. Jesús Basoco saluda a Mora Escudero. Que ¿cómo se llama? Los Yorsis. Kiko y Carlos, hombre, ¿verdad? Kiko y Carlos. Que por favor nunca olviden hacer imitaciones de Tintán. Al rato. Enrique Ríos Miranda. Las Vigas, Veracruz, hombre. Señora Socorro de Artemio. Habla de la caseta de la caseta de teléfonos, porque no hay, te voy a decir a Carrillo que ponga en cada una de las casas, es por mi tierra, es ahí, no se ve, es una ciudad. No se ve porque hay mucha neblina siempre, pero es ahí está. Señora Carmen Solís, familia Díaz Lara, gracias, de Irapuato, familia Medrano, señora Olga Galán de Tampico, Tamaulipas, señor Albino Veloz, muchas gracias, familia Sánchez Dávalos, Natalia Curiel, que siempre ve su programa, la niña Rocío Curiel, gracias, Curiel será, señora Gabriela Domínguez, gracias, señora Tajonar, familia Hanton, familia Méndez de Mérida, Yucatán, muchas gracias por su llamado. Otra canción, muchachos, sí, para que de una vez se vayan pronto, porque ¿nos quieres correr? Sí, ya, ya. Lo que quieres es mandarnos, no volver. Sí, ya. Otra, pues, dale el tiempo. Vamos a cantar una canción de Baja California, de Ensenada, precisamente. Sí. De Alfredo Nuño Benson, su canción La Lámpara. Otra, perdón, hay que decir algo, es una canción con tipo muy antiguo, por consecuencia muy nostálgico, muy ingenua, con toda la riqueza de las cosas muy nacionales. Tiene una... Su segunda parte, Jorge, está hecha a base de esdrújulas. Sí. Es una canción que nos trajo Tata Daniel de por allá de... Daniel García Blanco. Daniel García Blanco. Él la encontró por así allá. Así le decimos todos los de la orquesta y nosotros. Sí. Tata Daniel. Tata Daniel. Adelante. Arráncate. Los párpados al mirarte se apagó la lámpara que alumbraba mi amor con grande ánimo cuando tú te mostrabas más cándida, pero al ver que eres tan antipática y conmigo ya no eres benévola, mis pupilas ya no encuentran lágrimas para llorar mi soledad. Tristes lloran mis cansados párpados, al mirarte se apagó la lámpara que alumbraba mi amor con grande ánimo. Cuando tú te mostrabas más cándida, pero al ver que eras tan antipática y conmigo ya no eres benévola, mis pupilas ya no encuentran lágrimas para llorar mi soledad. Son canciones bellas, son sencillas, y a ver, ahora los compositores tanto se quiebran la cabeza en el hipotético caso de que tuvieran que pensar para que hagan cada canción, ¿verdad?, que son difíciles de... Pues difíciles de que el público las acepte, las aceptan gracias a que se venden como un producto mercantil y se machaca en la gente, compre usted esto es lo mejor, está en primer lugar del hit y o de lo que sea, ¿verdad? Usted las hizo favoritas, usted las pidió y hizo estrella. Por quién vota, y vota por este y vota por el otro. Entonces el público, pues que es buena gente y que es sensible, forzosamente que tiene, a veces a medias. Porque las canciones que a fuerza nos dicen que son muy buenas, el público no las canta, les da la espalda. Sí, acuérdate de esta, bueno, ¿para qué voy a decir? Que las que ganan, que un primer lugar, no les canta nadie. Hay veces que las que no ganan ningún lugar, sí, son las que entiende el público y las... Pues y ni las esas, fíjate, porque como ya todo está... El disco ya está arreglado el disco, tiene su etiqueta, tiene su letrero, todo está muy arreglado. Todo sale otro día, ¿no? Pues sí, bien. La señora Marisol de Bermejo, cuéntanos tú un poquito de usted, Marisol, ¿a qué se dedica? Bueno, como yo les dije anteriormente, soy... ¿En el programa de allá? Sí, en el programa de Torreón. Me dedico a ser esposa. Muy bien. Madre y abuela. ¿Cuántos niños tiene usted? Bueno, yo tengo 3 señoritas. ¿Ah, sí? Ya son señoritas. Es decir, una ya es señora, una ya se casó. ¿Ya se casó? Sí, ya se casó y me dio un nieto, al que adoramos. Sí. ¿El hecho de que su afición por el canto viene de que así nomás? ¿O alguna vez cantó usted? Mire, yo desde muy chica canté en XW. Allá cuando se usaba aquel el calcetín eterno, la cristalería Rocks. Sí, me acuerdo, sí. Entonces yo estaba así muy chiquita. Y entonces ahí empecé a cantar, me saqué un premio, que entonces daban un diploma y la gran cantidad de 5 pesos. Sí, debe haber sido como 1,000,000 de ahorita. Claro que sí, claro que sí. Y ahí empecé, aparte de que mi papá siempre nos empezó a inculcar el gusto por la música, porque como también le dije en el programa de Torreón, fue un gran músico y un gran maestro de canto también. Él siempre nos estaba enseñando a vocalizar, a colocar la voz, a mis hermanos y a mí, y él tocaba todos los instrumentos de cuerda, pero especialmente el violín lo tocaba maravillosamente. Y se retiró con el casamiento, dejó usted todo y se dedicó a vivir ahora en Torreón. Sí, me dediqué, tenemos en Torreón algún tiempo. Queremos mucho a la Laguna porque, si imagínese, tenemos un nieto lagunero, un yerno lagunero. Y queremos muchísimo la Laguna porque pues nos está yendo muy bien. Qué bueno. Y trabaja mucho por ella. Saluda afectuosamente a Braulio Manuel Fernández Aguirre, que tanto nos atendió, y a Paco Fernández, que nos atendieron ahora que estuvimos por allá con el espectáculo de la nostalgia, donde el teatro Isauro Martínez fue lógicamente insuficiente para para recibir nuestro espectáculo. Usted puede reír, pero no había lugar, ¿verdad, señora? ¿Eh? Sí. Así es. Bueno. Entonces, con esos antecedentes, la señora Marisol de Bermejo, le supliqué que viniera con nosotros y que ya aquí, con Reynolds, muy bien ensayado todo, pues nos dejara, aunque sea esta vez, porque, como ustedes saben, hay cierta escasez de artistas. No me quejo, pero lo subrayo y lo digo. Si tienen mucho miedo de venir con nosotros los artistas, aunque David Reynoso ya se los dijo. Yo, voy a seguir buscando artistas, voy a encontrar señoras como a usted, que alguna vez vengan con nosotros, y algún artista que esté despedido de por allá, que venga, y si hay posibilidades, con mucho gusto lo volvemos a presentar. Algunos se han ido, los utilizan 2 o 3 programas y los dejan caer como un saco de papas, según la expresión que yo conozco, y se tienen que andar por ahí sufriendo, y ustedes lo saben también, porque también ustedes... Bueno, entonces, a mí me da mucho gusto que algunos de nuestros artistas de aquí salen por primera vez, los ven, obviamente, y se los llevan, y me da mucho gusto, caballerosamente, me da placer verlos triunfar en nuestro... A veces no me da mucho gusto cuando los relegan a segundos términos, y aquí les damos la categoría del arte que tienen. No siempre es apreciado el arte en su dimensión justa. Sí, muchos, y yo lo confieso y lo digo caballerosamente y como... Es decir, virilmente, muchos de los grandes triunfadores de ahí, yo no les daría oportunidad en este programa. ¿Eh? Y algunos de los que aquí han triunfado, a veces allá los ponen en último lugar. Pero ya es problema de ellos, ¿verdad? Ya cada quien, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir buscando, vamos a encontrar, perdónenme a aquellas personas que no... Pues aquí Reynos, que es el que dice quién va y quién no va, él es el de la campana, y ese dice, pues mira, fíjate que no nos conviene, y otros pues serán aceptados con los brazos abiertos. Afortunadamente, en nuestro país, no todos los triunfadores del canto son los que valen. Ya digo que los aspectos publicitarios han hecho que se compren o que se... circulen muchas monedas falsas. No sé si sea yo claro lo que digo. Y entonces hay muchos artistas por ahí que van a triunfar y van a recibir el aplauso y un estímulo para su vida personal y su superación. Ojalá y así sea el caso de Marisol de Bermejo. Un aplauso para ella. Acercaste y aquella noche maravillosa tú me besaste, y en el hechizo de tu sonrisa había ternura, y en esa entrega tus caricias, tibia dulzura.

momento por ahí, por favor, mientras leo algunos recaditos a ver qué dicen, para que nos siga usted cantando. Familia Montañez Mesa de San Luis Potosí, a ver si alguien me dice qué piensa de nuestra amiga de esta noche para el público de Nostalgia, la señora Marisol de Bermejo. Familia Núñez Rodríguez felicita a Marisol. Gracias César Alejandro Rivera de Coatzacoalcos, paisano, mucho gusto. Su prima Sabi Colunga de Payán la saluda y le da su teléfono. Señora Susana de Rivero también saluda a Marisol. El señor Cardona, muchas gracias. Joaquín Torres, gracias. Que sea yo más caballeroso con los invitados. Perdón, jóvenes, ya sé que siempre me dicen. Sí, hombre, decía Rosis Gutiérrez y la señora Morales, obviamente, la familia de Morales. Leonor Prado, muchas gracias. Familia Meneses, gracias. María Luisa Trejo de Salgado, gracias. Juana María López Ochoa, señor Arévalo de Chilpancingo, Guerrero. Señora Guzmán, gracias. Familia Sánchez Beristain, no, Bautista. Liliana Murali, gracias. Que hagamos nosotros el tenorio a fin de año, a ver si podemos. Bueno, no, ya tendría que ser. Hicimos el tenorio todos. María del Pilar La Rosa, Jerónimo Torres, bueno. Humberto Rodríguez, muchas gracias. Roger Rosas, muchas gracias. Qué bueno que los Morales regresan a Nostalgia. Se les pide por parte de sus canciones canten las otras, las pícaras y traviesas. No, pues nos sacan a todos del país, hombre. Roger Rosas, si usted los conoce, tiene una de los comentaristas de la televisión que no sé en qué hora o alguien escribió esas barbaridades acerca de nosotros. Pero es muy agradable. Pues sí, se bota uno la risa, pero imagínese. Se los hemos cantado a varios comentaristas. ¿Y qué han dicho esos? Ya sabes. ¿Sí? Ya sabes, se atacan. Sí, a toda, es que en realidad habla y denota los puntos fallos, los puntos fallos de cada uno de los comentarios. Ahí te tenemos también en la lista, Jorge. No, yo paso. Aquí está Tu Ausencia, una hermosísima canción que firma Marta Rangel y que es muy delicada y muy sutil. Marisol la canta. Es tanta la pena que tengo que no puedo cantar. Quisiera morir al instante, llorar y llorar. Quisiera gritar como loca sin tener razón. No tener razón para comprender que me olvidaste. Y sentir así la ausencia de que te alejaste. Seguir condenada a sufrir y sufrir. Comprender que me olvidaste. pasajeros, ¿a dónde irán palomas del oriente? ¿A dónde irán los cantos más dolientes? Van a llorarle a un hombre guerrillero, el más bragado, el más cabal, el más valiente. En todas partes la gente levantaba, allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla, no más de verlo el gobierno se espantaba, si se nombraba al general Francisco Villa, si se nombraba al general Francisco Villa. Que hace que ahora los diputados pongan su nombre con letras amarillas, su corazón el pueblo le entregaron desde que andaba combatiendo en la guerrilla allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla. Al ver el campo tan triste y solitario, donde se muere sin agua la semilla, los campesinos le rezan novenarios cuando les falta el frijol y la tortilla. ¡Qué falta que hace que reviva Pancho Villa! ¡Qué falta que hace que reviva Pancho Villa! Gracias, jóvenes, son ustedes muy gentiles. ¿Cuándo la grabamos, Jorge? Cuando quieran la grabamos, ¿eh? Y a ver qué pasa. Bien, para despedir a Marisol. Deseándole un feliz retorno a Torreón. Muchas gracias. Y muchas gracias a su esposo, que tuvo la gentileza de traerlo, ¿eh? Y saludos pues a mis amigos de Torreón, a sus hijitas, que tienen una mamá muy linda, y a los nietos también, ¿verdad? Un nieto, ¿verdad? Uh-huh. Que tiene una abuelita tan bella y con tan altas cualidades artísticas, como lo testimonian estos llamados que se los voy a dar para que los lea usted, porque no me da tiempo de leerlos todos. Además, si me permites, Jorge, en mi calidad de periodista con especialización en el medio artístico durante muchos años, quiero decirle a usted que tiene todas las características positivas de una cantante. Es usted afinada, es usted cuadrada, comunica usted, matiza, tiene la voz impostada y sabe decir las canciones. Esas son las características que hacen una persona ser estrella, aunque su nombre no esté en muchas marquesinas, pero es estrella cuando se canta bien. Bien. Muchas gracias. Adelante, Marisol, si usted es gentil, para terminar su actuación con este hermosísimo, alegre, en otro género, para que ustedes vean que los domina también, de canción sudamericana, de valses hermosísimos. Adelante, valses peruanos. Limeña, que tienes alma de tradición, repica la castañuela de tu tacón. Pasito a paso vas caminando por la vereda que va entonando, como si fuera un bordón. Compases de marinera con tu tacón, boquita de caramelo, cutis de seda, magnolia que se ha escapado de la alameda. En tu sonrisa hay un pañuelo, enamorado llega hasta el cielo. Perfumado de jazmín, para bailar perfumado. marineras por Fray Martín. Vamos amarraditos los dos de espumas y terciopelos, yo con mi recrujir de almidón y tu serio y altanero. La gente nos mira con envidia por las calles, murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni mi medallón ni tu cinturón. Dicen que no se estila ya más ni mi peinetón ni tu pasador. Pero si se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando vamos del brazo por el parque y sin apuros. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor, y a tropecito lento recorremos el paseo. Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor, y yo agito con donaire mi pañuelo. No sé. Estira, que te pongas para cenar jazmines en el ojal. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que dieron mis abuelos. Paseando por el parque me fui con una chiquilla gentil, del bracito los dos al caminar, y luego yo mi amor le declaré. Entonces ella dijo que no, que no, que no podía querer. Quiéreme un poquito, prenda de mi vida, véndame tu amor. Paseando por el parque me fui con una chiquilla gentil, del bracito los dos al caminar, y luego yo mi amor le declaré. Entonces ella dijo que no, que no, que no podía querer. Quiéreme un poquito, prenda de mi vida, véndame tu amor. Pero qué bonito que es bailar el vals así, juntitos los dos, sonando los pies, cantando los tacos, que no estén cachacos, porque viene un pacto diciendo salud. Brindemos con chicha por esta cholita que baila un perú. Pero qué bonito es bailar el vals así, juntitos los dos, sonando los pies, cantando los tacos, que no estén cachacos, porque viene un pacto diciendo salud. Brindemos con chicha por esta cholita que baila un perú. Pero qué bonito es bailar el vals así, juntitos los dos, sonando los pies, cantando los tacos, que no estén cachacos, porque viene un taco diciendo salud. Brindemos con chicha por esta cholita que baila un perú. ¡Que sí! Cántala conmigo, canta, cántala, canta, cántala conmigo, canta, cántala. Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil, y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye, la tonada.